las banderas a la hora de denunciar y a la hora de visibilizar los errores del gobierno nacional, y da la casualidad que en este último tiempo apareció justamente primero una denuncia periodística de Berbisky, pero luego ya se hizo judicial en torno a lo que usted alguna vez planteó también, la necesidad de democratizar la justicia. Y en ese mismo marco le pido, Eduardo, una breve línea de análisis con respecto a qué sensaciones tiene cuando ya hay una denuncia clara en contra del fiscal Stornelli. Bueno, yo creo que vamos a hacer tres bocetos: el institucional, el económico y la situación política. Lo que hace a la parte institucional, evidentemente estalló la pústula de Comodoro Py. Se ve que ese desborde cloacal que tuvieron era producto de una especie de ejercicio de anticipación metafísico para que después estallara la otra inmundicia, la inmundicia de la confabulación entre poder hegemónico a través de los el accionar de los servicios de inteligencia, el periodismo podrido, monopólico, y jueces y fiscales que lamentablemente, y son mayoría, integran la pata podrida del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Bueno, afortunadamente, esto cayó en manos de un juez de la Constitución, el doctor Ramos Padilla, que ha actuado en la forma que debe actuar un juez y con la seriedad y con la integridad moral que requiere un tema de esta envergadura. Y a medida que avanza la investigación, obviamente que esto es una erupción volcánica, ¿no? Es decir, está saliendo a la luz el tramado oscuro que hay entre el Poder Ejecutivo, los servicios de inteligencia que dependen de él, la actuación de personeros del periodismo que son los que controlan o son el exponente mayor del periodismo hegemónico, me refiero a Clarín y La Nación, y por supuesto este enlace con un juez y un fiscal que no son solamente ellos, porque evidentemente debemos decirle a la audiencia que han sido hasta acá consentidos por sus superiores, me refiero a la Cámara de Apelaciones Federal y a la Cámara de Casación Federal, que han convalidado todos los atropellos al debido proceso legal y a la racionalidad de las prácticas jurisdiccionales en las causas más relevantes que transitan por Comodoro Py, donde situó el tema de la muerte de Nisman, el tema del memorándum con Irán, la causa de los cuadernos, que es el paradigma, diría, de la de la persecución político-judicial. Bueno, estas causas que empiezan a resquebrajarse, es decir, ya nadie habla de el asesinato de Nisman, el memorándum de Irán, todos saben que en algún momento se va a cerrar por inexistencia de delito, y esta de los cuadernos, que lamentablemente, inexplicablemente todavía sigue siendo conducida por el binomio Bonadío-Stornelli, donde se han cometido todas las formas de atropello al debido proceso, y ahora estalla que no se trataba solamente de aprietes para que declararan inculpando a personalidades políticas de la anterior gestión de gobierno, sino también que para obtener la libertad se les cobraba. Bueno, evidentemente, en poco tiempo Stornelli va a estar detenido, no cabe otra alternativa, y yo creo que igual destino le corresponderá al juez, pero quisiera saber y preguntarme y pregunto, ¿y qué va a pasar con los camaristas, primero de la Cámara de Apelaciones, más luego los de la Casación Federal, que convalidaron estas tropelías? Es decir, esto es de enorme importancia, y por eso es que hago un llamado en todos los que me convocan a dar un reportaje, una opinión, hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para decirle, mire, la porquería le está llegando a sus puertas, ya es hora de que la Corte, como cabeza del Poder Judicial, tome una intervención y restablezca la credibilidad, en lo posible, la credibilidad del Poder Judicial de la Nación. No es posible que las estadísticas digan que el grado de credibilidad del Poder Judicial en la Argentina es del 18%, y eso antes de que se destapara este tema de el dúo, la actuación de Bonadío, Stornelli, etcétera. Yo creo que en este momento esa cifra, ese porcentaje debe ser mucho menor todavía. Bueno, ¿qué está esperando la Corte Suprema? Tiene todas las herramientas para... Ya hay varios casos de excarcelaciones por prisiones preventivas impuestas por este dúo, que en la causa de los llamados fotocopios, los cuadernos, bien puede pronunciarse. Yo soy optimista también hoy y aguardo que en no mucho tiempo esta causa se derrumbe y que todos los que han tenido una participación criminal en este tramado sean responsabilizados donde tienen que ser responsabilizados, esto es ante la justicia. Doctor, la última pregunta le hago, y esto tal vez tenga que ver un poco con este rol de docencia que usted también tiene. A veces cuando va visitando algunos medios de comunicación le pregunto, es un tecnicismo, teniendo en cuenta que estaría vinculado, según las, por lo menos algunas anotaciones, imagino yo, del juez, en torno a la posibilidad de que agencias de inteligencia extranjeras estén justamente en este... En este hecho, automáticamente la Suprema Corte de Justicia podría actuar rápidamente y desde ese lugar no lo está haciendo. Tengo entendido que lo puede hacer si es que tiene la decisión de hacerlo. Mire, en este momento yo creo que ya hay pruebas suficientes de que efectivamente está involucrada la Embajada de Estados Unidos y los servicios de inteligencia estadounidenses. Por supuesto, ellos van a decir, no, esta gente no tiene nada que ver, pero el hecho mismo de que hasta hayan sido transportados en una camioneta de la embajada, algunos personajes, etcétera, acredita que hay algo bastante profundo y que efectivamente motiva la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema tendría que tomar el expediente de la fotocopia de los cuadernos, examinarlo y llegar a la conclusión que llega cualquier hombre que esté en la justicia, que esa causa es nula, de nulidad absoluta, y que el obrar de los que han intervenido es un obrar delictivo. Esto es lo que tiene que hacerse. Y lo dejamos señalado, y estamos ahora en instancias decisivas en las que vamos a hablar ante la Cámara de Casación Federal, que vamos a hablar ante la Corte Suprema, señalando, no permitan que el derrumbe institucional sea más profundo de lo que ya es, ¿no? Pero bueno, ese derrumbe institucional, también quiero señalarlo, se corresponde con el fracaso económico de la gestión de gobierno, que le va a dejar al futuro gobierno un país endeudado, pero en una cifra equivalente o superior ya, al monto del Producto Bruto Interno de un año. Estamos hablando de más de 400 mil millones de dólares de deuda y una fuga de capitales, que esa fuga, no toda es de este gobierno, pero actualmente estamos superando también los 450 mil millones de dólares de fuga de la Argentina. Bueno, ¿qué país puede salir adelante con esta situación? Sí. Hay que tomar medidas muy importantes. Y por último quiero señalar, porque todos han hecho análisis sobre el discurso de apertura de sesiones del presidente Macri, y yo quiero señalar que la gestualidad, sobre todo el tramo de cierre del discurso, es la gestualidad del Führer. Claro. Si ustedes ven las películas, los documentales, la gestualidad del Führer, arengando y aún en situación ya de fracaso de su aventura militar expansionista, arengando, van a encontrar una similitud gestual que emparenta necesariamente el fracaso con el brutalismo, ¿no? ¿Sabe, doctor, cuando usted plantea esto en algún cafetín, en algún bodegón, mientras uno va a tomar alguna copa y encuentra algún parroquiano que tal vez no haya tenido la posibilidad nuestra de poder pasar por alguna universidad, en un momento determinado también miraba el discurso y planteaba exactamente lo mismo, pero claro, con otras palabras. Decía este parroquiano, que por supuesto no conozco, pero que me parece bien contárselo, doctor, porque es interesante lo que usted plantea, que la clase popular también va notando algunas situaciones como esta. Decía, no está hablando como presidente de la nación, sino está hablando como un patrón de estancia que no te quiere pagar el sueldo y que no sabe cómo decirte que no te va a echar, pero que en definitiva tenés que seguir laburando igual. Bueno, creo que he sido muy acertado el saber popular, porque evidentemente el cotejo efectivamente se sostiene en un 100%. Así que alegro, felicito de conocer la anécdota, porque tiene muchísima encarnadura. Doctor, para nosotros es un placer cada mes y medio, dos meses, charlar con usted. Y bueno, usted tiene las puertas abiertas de nuestra radio, de nuestro corazón, y por supuesto que sea con éxito lo que, por supuesto, dure este fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Pasaba el doctor Eduardo Barcesat, analizando lo que tiene que ver justamente con las denuncias contra el fiscal Stornelli, los servicios de inteligencias de